este amor tan vehemente. Solo por ti no consigues que pueda quererte con todas las fuerzas del alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí. En la vida es preciso saber esperar y callar. No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez. Nunca hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. En el año 1944 compuso Tu Felicidad, éxito en la voz de María Luisa Landín. Parece mentira, cuando tú quieras mi bien. Anoche aprendí, la noche de anoche, estuve pensando y muchísimas más. Este compositor realmente fue muy importante para Cuba y muy prolífico, ¿verdad? Por el año 1961 dejó Cuba y se radicó en Estados Unidos primero y después en México. Murió un 15 de junio del año 2003 y tenía 86 años. Vamos a escuchar una composición de este cubano, La Noche de Anoche, en la voz de una cantante fuera de serie que tenía Cuba, René Barrios. La noche de anoche, qué noche la de anoche, tantas cosas de momento sucedieron, me confundieron, estoy aturdida. yo que estaba tan tranquila. Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Sentí, es muy profundo mi deseo de ti, te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender. Yo he vivido esperando por ti. Yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Sentí, es muy profundo mi deseo de ti, te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Pasamos a hablar de Orlando de la Rosa, cubano también, nació un 15 de abril del año 1919 dentro de una familia musical que influyó en su desarrollo personal y profesional, por supuesto. Comenzó a estudiar piano con su madre y además tenía profesores particulares. La voz de Omar Aportuondo en nuestro programa con Vieja Luna de Orlando de la Rosa. Vieja luna en el momento que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad. Revivir la noche

sin condición ni tiempo. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Juan Bruno Tarraza se radicó en México y también en ese país compuso bellísimas canciones, como la que acabamos de escuchar. No sé qué me pasa, soy feliz y más. Murió 23 de mayo del año 2001. Vamos a escuchar a una mexicana llamada María Victoria, que según sé, después también había trabajado en telenovelas. La verdad no sé si todavía sigue actuando o ya no. Soy feliz. No es aventura ni capricho, mi dulce sueño de ilusión. Si ya por fin unimos dos almas en un solo corazón. Es que estoy tan enamorada como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz. Tus miradas me parecen dos luceros que se acercan, que se acercan y me besan con un beso nada más. Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener un amor tan verdadero, que es mi dicha y pero es que estoy tan enamorada como nunca lo había estado. En mi corazón hay fiesta, soy dichosa, soy feliz. Que al fin la vida quiso que pudiera yo tener un amor tan verdadero, que es mi dicha y mi ilusión. Pero es soy feliz. José Antonio Méndez García, compositor, guitarrista e intérprete cubano, uno de los fundadores del feeling, autor de obras emblemáticas de la canción latinoamericana. Su obra es reconocida, por supuesto, internacionalmente. Era de familia humilde, el padre obrero, barnizador de muebles, y la madre, ama de casa, que se esforzó por la superación de sus hijos a los que les enseñó las primeras letras. Cursó estudios preuniversitarios y se dedicó a hacer presentaciones como hobby. Un día hizo una canción que la escuchó alguno de sus compañeros, quienes le propusieron componer. Tiempo después nacían de su inspiración grandes obras como esta, Novia Mía, y en la voz de su propio autor, José Antonio Méndez. Novia mía, desde el primer y fiel abrazo se hundió por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía. Novia mía, borraste en mí la desconfianza, reviviendo mis esperanzas cuando jamás lo presentía. Soy muy tuyo y tú, mi amor, lo has comprendido al ver así así rendido a tus caprichos mi orgullo, al abismo no temo ir en desenfreno si no me apartas de tu seno, novia de todo mi egoísmo. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volví. José Antonio Méndez presidió la editorial Música Habana, integrada por cultores del feeling. En el año 1949 viajó a México por invitación del cantante cubano Pepe Reyes. Ahí ya era conocido por las grabaciones de La Gloria Eres Tú, en las voces y guitarras del trío Durango, que después interpretó Toña la Negra, los tres haces, que también acogieron en su repertorio algunas de sus canciones. En México trabajó junto a grandes músicos como Dámaso Pérez Prado y Benny Moré, entre otros. Recibió además el apoyo de Ninón Sevilla. En el año 1955 grabó para la RCA Víctor por iniciativa de Mario Rivera Conde, director artístico de esa casa discográfica. Su primer larga duración, ¿verdad?, con canciones suyas y de otros compositores. En el 56 viajó a Guatemala y de allí regresó a México, donde compuso en el año 1957, Si me comprendieras, que grabó Lucho Gatica con la orquesta de Sabre Marroquín. Esta es otra, bueno, composición famosísima de José Antonio Méndez. Y la vamos a oír en la voz de Elena Burqué. Me faltabas tú. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera amar más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargo desvelo, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres, eres mi consuelo. Hoy que siento se enlutó el dolor y la confusión, ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltabas tú. Me faltaba amor, me faltaba paz y tú. Feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltaba. En la década del 40, al surgir el movimiento Feeling, José Antonio Méndez fue uno de sus pilares fundamentales, junto a César Portillo de la Luz, Ángel Díaz, Nico Rojas, Luis Llanes, Niño Rivera, Rosendo Ruiz Quevedo, Elena Burqué también y Omar Aportondo. Sobre este movimiento expresó: Feeling quiere decir sentimiento, pero para nosotros más bien era algo de la época nuestra, dice, del tiempo en que vivían. No era sutileza, sino decir algo. Uno podía tener la voz ronca, pero si enviaba un mensaje o decía algo, ya tenía feeling. De inmediato, el término feeling pasó a denominar todo lo bueno, lo moderno, y agregó: Cada vez que uno ponía más de la tónica y dominante establecida, una novenilla, una séptima, se decía, ah, esa cosa tiene feeling. Y es que nosotros buscábamos la espontaneidad, romper la monotonía. Era tener algo propio, un sello, una onda del tiempo y del gusto, del buen gusto de la época. Escuchamos Si me comprendieras. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías, ya que estando lejos eres ajena porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a... José Antonio Méndez volvió a Cuba en el año 1959, que era la época, los años en que triunfó la Revolución Cubana. En 1967 fue elegido presidente de la Sociedad Cubana de Autores Musicales. Estuvo antes, por supuesto, en algunos países de América Latina y de Europa, siempre representando a Cuba. En el 83 se fue nuevamente a México, donde participó como jurado e intérprete en el cuarto Festival de la Canción Peninsular, celebrado en Mérida, Yucatán, junto a César Portillo de la Luz y otros. En fin, José Antonio Méndez, uno de los grandes de Cuba, ¿verdad? Y solo me queda o me resta por decir que él murió en un fatal accidente, el 10 de junio, un accidente de tráfico, ¿verdad? 10 de junio del año 1989 y relativamente joven, 62 años. Aquí está, la gloria eres tú. Eres mi bien, lo que me tiene saciado. ¿Por qué negar que soy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojazos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, dice. Si alma mía, la gloria eres tú. Sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, dice. Si alma mía, la gloria eres tú. Finalmente vamos a hablar de otro compositor, Gonzalo Curiel, nacido en Guadalajara, Jalisco, México, 10 de enero de 1904. Murió en México también, un 4 de julio del año 1958. Bueno, compuso canciones realmente famosas y bellísimas, ¿verdad? Así que además tengo que contarles que fue hijo del matrimonio de Juan Nepomuceno Curiel Guerrero y María de Jesús Barba Riestra. Tuvo dos hermanos, María Alicia y Juan Luis. Desde niño mostró inclinación por la música. A los 6 años aprendió a tocar el piano y más adelante la guitarra y el violín. Bueno, pero su instrumento, como casi todos los músicos, ¿verdad?, los compositores, fue el piano. Durante su carrera, Gonzalo Curiel incursionó en 3 importantes áreas de la música: la popular, la de fondo para películas y la sinfónica. Dentro de la música popular, su obra fue muy amplia, pero sin duda la que vamos a escuchar ha sido una de las más famosas. Y me refiero a Vereda Tropical. La vamos a escuchar en la voz de la primera cantante mexicana que grabó esta canción, Lupita Palomera. La noche plena de quietud, con su perfume de humedad. La brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción de amor y de piedad. con él yo fui noche por noche hasta el amor, para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al amor. Mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. La, la. Esto fue El Amor en Tiempo de Bolero, un programa que se emite los días sábados de 7 a 8 de la noche. Se nos deshizo el nudo. Con María de Lourdes Mendoza Dávila, a través de Radio Cultura FM 100.9. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueve.